Amplificando las voces de todas, amplificando las voces, dando las voces de todas, todas y todos. Amplificando. Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. El programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en el tercer programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. Estamos ahora con Lili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Buenas tardes, México. Buenas noches, Buenos Aires. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Radio La Caterva por el 97.3 FM, la radio popular de Barracas. Nos pueden sintonizar por el www.fmlacaterva.com.ar. Y Mariana, no sé, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para empezar vamos a introducir, bueno, vamos a contar un poco justamente de lo que hablamos el programa pasado, qué pasó en el paro migrante, así brevemente. El paro que se dio el jueves 30 de marzo afuera en las puertas de Congreso, en la plaza de Congreso, que fue el primer paro migrante de distintas colectividades. Sí, es importante contextualizar a la gente que nos está escuchando que lo novedoso y el impacto que tuvo este paro migrante es que la primera vez que distintas colectividades de migrantes de distintos países, no solamente de América Latina, sino también había gente de Senegal, de España, de Italia, de distintos países, se reunieron por primera vez en Argentina de manera integral como bloque migrante para repudiar el decreto de necesidad de urgencia 70/2017 y las políticas antimigratorias que está liderando el presidente Mauricio Macri. Es importante mencionar que hubo una fuerte repercusión en los medios de comunicación, impresos, por audio, televisivos, también estuvo circulando con el hashtag Paro Migrante, bastante información al respecto. Y bueno, el balance por las charlas que tuvimos con diferentes compañeras y compañeros es que fue bastante importante, ¿no? Y así es, sí, afortunadamente fue bastante satisfactorio para nosotros que estuvimos también ahí en la organización, el ver que en realidad se juntó mucha gente, ¿no? Fueron muchas personas de diferentes colectividades, hubo música o grupos de diferentes países que nos acompañaron también para compartir la música, reclamando, ¿no? La derogación de este decreto de necesidad de urgencia. Y bueno, sí, como dices, Lili, tuvo muchísimo impacto en los medios de comunicación. Incluso hubo convocatorias en otras ciudades del país. Hubo también fuera del país también, exacto, eso es importante. En otros países, desde Europa, pero también en Bolivia, en Perú, hubo reacción. Claro. Y ya para ir cerrando un poquito sobre este tema, mencionar que hubo tres principales puntos que estuvieron, digamos, presentes en esta manifestación, en este paro. Entre ellos, primero, la derogación de este decreto de necesidad de urgencia, y también denunciar que estamos en contra de todas estas políticas antimigratorias que está liderando Macri. También el evidenciar, reconocer que las y los migrantes somos trabajadores que aportamos a la economía, a la sociedad y a la cultura de este país, ¿no? Como subrayarlo bastante fuerte. Y por último, también decir que, bueno, que los migrantes vienen organizándose también acá en Argentina, que esto es solamente el comienzo de una gran batalla que seguramente se va a venir dando en Argentina, con el apoyo de las y los compañeros extranjeros que no están acá en Argentina, pero que recibimos su apoyo y su solidaridad desde sus respectivos países. Entonces, quédense pendientes con este tema, porque seguramente vamos a seguirlo tocando en más de alguna u otra ocasión. Así es. Y bueno, pasando ya al tema del cual vamos a hablar el resto del programa, como les habíamos mencionado la vez pasada, el tema de hoy va a ser respecto a lo que está sucediendo y en el estado de México, específicamente en el estado de Veracruz. Desde hace varios años ya se ha dicho que México vive o está inmerso dentro de una crisis humanitaria de violencia a través o a partir de esta, bueno, supuesta guerra contra el narcotráfico que hemos denunciado, que muchas veces es una guerra contra los pueblos en realidad. Y Veracruz ha estado en los últimos años, mucho más específicamente desde el gobierno de Javier Duarte, en el foco de atención a nivel internacional por la cantidad de, digamos, por la situación de violencia, de narcotráfico y de desaparición forzada que se vive ahí. Hace un par de semanas, menos de un mes, salió en las noticias que se encontró en el estado de Veracruz, y el fiscal salió a enunciarlo como tal, que se ha encontrado la que puede ser probablemente la fosa más grande del mundo, ¿no? La fosa con cuerpos humanos más grande del mundo, lo cual pone no solo a México, sino al estado de Veracruz, bueno, en una situación de emergencia nacional y de una barbarie, de una crisis humanitaria sin nombre. Claro, y también subrayar que esto, que seguimos diciendo que es el estado el partícipe de estas atrocidades, que no solamente están presentes en Veracruz, sino en todo el país, que obviamente ahora estamos hablando de Veracruz porque está el foco rojo puesto allí, porque estamos preocupados por la situación de desastre que se está viviendo en el país, de desestabilización también. Entonces, bueno, ¿qué te parece si antes de tocar este tema que nos va a llevar todo el programa, pasamos a una canción y lo ligamos también con el análisis de un compañero de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos, Arsinoé, quien estuvo viviendo alrededor de 8 o 10 años en Veracruz, precisamente, que es de tu tierra? Sí. Y que nos va a ayudar un poco a contextualizar y a entender por qué Veracruz es este foco rojo que está presente en este momento, ¿no? Entonces, pasamos con la canción Señor Presidente, de la bandita veracruzana bien conocida, Los Cojolites. Me gusta el café, pero mi salario no da para comer. ¡Ajupa! presidente, póngame atención, que ya se está armando la revolución. Señor presidente, póngame atención, que ya se está armando la revolución. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Señor presidente, le damos las gracias porque en nuestro pueblo ya no hay democracia. Señor presidente, le damos las gracias que en nuestro pueblo ya no hay democracia. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena actuación. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! Compañeras, reciban un saludo, agradezcoles el espacio, saludos también a los radioescuchas en México y en Argentina y en los otros países latinoamericanos donde sintonizan esta frecuencia. Sin más preámbulo, me aboco al asunto que quiero tratar. El 14 de marzo de este año, el fiscal de Veracruz anunció que en un predio de la ciudad fueron encontrados 250 cráneos y dijo que podía tratarse de la fosa más grande del mundo. Este hallazgo confirma lo que hemos denunciado durante los últimos 5 o 6 años, es decir, que Veracruz efectivamente es un calabozo y la sede de un narcoholocausto. Lo cierto es que el Estado cobró una notoriedad insólita en el último año. De hecho, las investigaciones sobre las crisis de derechos humanos en México a menudo acuden a Veracruz como estudio de caso para entender las causas del drama nacional. Y sí, un recuento de los daños y los costos humanos pone de manifiesto que el narcoestado tiene en Veracruz a uno de sus más estratégicos campos de guerra. Las cifras dan cuenta de una tragedia humanitaria. El asunto es que si bien está ampliamente documentada la crisis veracruzana por los propios actores sociales, especialmente periodistas, lo cierto es que priva un desconcierto y un déficit en materia de análisis e interpretación. En este sentido, lo que quiero hacer en esta oportunidad y en atención al tiempo es problematizar brevemente el caso de Veracruz, formular un par de preguntas y perfilar algunas hipótesis que ayuden a entender el terror social y la podredumbre política en ese estado. Y acudo a dos preguntas que parece absolutamente urgente responder. ¿Qué explica la crisis en Veracruz y por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia nacional? Yo sugiero que para responder estas preguntas hay que atender tres factores. 1, el PRI estatal y nacional. 2, el narcotráfico. Y 3, los efectos de la guerra. Digamos, solo a modo de contextualización, cabe hacer algunas apreciaciones preliminares. Sí, históricamente Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio de periodista, que es lo que documenta a menudo la prensa nacional e internacional. En los últimos 10 años, de hecho, Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso en América Latina para el ejercicio profesional del periodismo. Solo en los 6 años de la administración de Javier Duarte fueron asesinados 19 periodistas. Por otro lado, en este sexenio, Veracruz se convirtió en un vulgar laboratorio de alquimia militarista. Nadie puede objetar que esos experimentos militares se tradujeron en un estado de barbarie. De acuerdo con estimaciones oficiales de 2006 a 2014, cerca de 2.000 personas fueron víctimas de desaparición. Veracruz ocupó y sigue ocupando el segundo lugar nacional en materia de secuestros, solo detrás de Tamaulipas, que es un estado vecino. Y de 2011 a 2016, que es casi toda la administración de Javier Duarte, murieron por homicidio cerca de 3.500 personas en un clima, cabe hacer notar, de absoluta impunidad. Estos son solo algunos de los correlatos sociales más tangibles de la crisis humanitaria en Veracruz. Pero regresando a la pregunta, ¿por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México? planteo lo siguiente: 2004 a 2010, Veracruz estuvo gobernado por Fidel Herrera Beltrán del PRI, es decir, del Partido Revolucionario Institucional, quien desde esos años fue señalado por permitir la creación de una estructura denominada la Compañía, la cual se formó bajo una figura similar a un consejo de gobierno, conformada, entre otros actores, por personal del cártel de los Zetas, que es un cártel que migró sus bases de operaciones de Tamaulipas a Veracruz, justamente por arreglos con Fidel Herrera. En 2007, cuando Felipe Calderón arrancó la agenda de la guerra, salieron a la calle, a estimaciones que dicen que son entre 45 y 60 mil militares. Veracruz fue el estado donde más elementos hubo, con más de una décima parte del total, es decir, cerca de 5 mil. Múltiples analistas han identificado que atrás del ejército estaba el cártel de Sinaloa. En fin, parece que hasta allí se mantenía una especie de alianza bipartita, donde Fidel Herrera mantiene un pacto de sangre con el cártel de los Zetas y con el cártel de Sinaloa, que era el cártel protegido, insisto, del gobierno federal y del ejército, una especie de pax mafiosa que, sin embargo, ya empezaba a cobrar algunas víctimas. En 2010, el delfín de Fidel Herrera, que es Javier Duarte, también del Partido Revolucionario Institucional, llega al poder y ya como gobernador electo anuncia que va a apoyar la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. En otras palabras, que apunta a profundizar la relación con el gobierno federal. Eso implicó un reacomodo de las estructuras criminales en el estado y, por consiguiente, una conflagración abierta con el cártel de los Zetas, en provecho del cártel del gobierno federal, es decir, de Sinaloa, o cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las agencias operarias de Sinaloa. Bueno, si bien ya no tenía exclusividad, la evidencia sugiere que allí expira la alianza del gobierno del estado con los Zetas por disposición de los mandos federales y estalla la guerra. Yo siempre he dicho que los Zetas, que son un cártel conformado por desertores de una unidad de élite del ejército, son como una especie de variante latinoamericana del Estado Islámico. Ahora, hay que recordar que Fidel Herrera deja una deuda de 11 mil millones de pesos en el Estado y Javier Duarte de Ochoa, en los primeros años de gestión, se encarga de elevarla a más de 44 mil millones de pesos, que por la cotización de esa época eran cerca de 4 mil millones de dólares. En este sentido, el reacomodo delincuencial responde a la urgencia de inyectar dinero proveniente de la Federación a las arcas del Estado con el propósito de sostener al PRI en el poder y desde allí operar la elección presidencial de 2012, porque cabe señalar que Veracruz es el segundo estado más poblado, con más de 8 millones de habitantes y con el segundo padrón electoral más alto, o con más de 5 millones de votantes. También se trataba de uno de los bastiones del PRI, porque hasta el año pasado, en 2016, el partido gobernó ininterrumpidamente durante casi un siglo, y en ese sentido es un estado clave para la política del país en general y para el PRI en particular. Bueno, efectivamente, Veracruz fue pieza clave en la restauración priista de 2012. Ese año gana la elección presidencial Enrique Peña Nieto del PRI, y desde ese momento varios elementos de la clase política veracruzana engrosaron las filas del gobierno federal. En 2012, en ese año de transición federal, y acaso como pago por servicios electorales, Veracruz consigue el tercer mayor presupuesto para seguridad pública en todo el país, cerca de 390 millones de pesos, solo detrás del Estado de México y el Distrito Federal. El PRI federal concedió licencia para matar y delinquir en Veracruz con márgenes irrestrictos de impunidad. La política y la seguridad del duartismo consistió básicamente en la protección del crimen y ciertas élites y el gobierno, y la violencia e inseguridad produjo una hemorragia en la población que todavía no cierra. En ese sentido, ya para acabar, perfilo una hipótesis: que Veracruz es botín, laboratorio y base de operaciones de las agendas del PRI nacional. Y bueno, que Veracruz figure como el epicentro de la tragedia nacional se explica por la suma de esas tres variables, es decir, la relación satelital y rastrera del PRI estatal en relación con el PRI nacional, el ensamblaje integral del PRI estatal con el narcotráfico y la habilitación del Estado como teatro de guerra para beneficio de las élites estatales y nacionales. En suma, que la crisis de proporciones holocáusticas en Veracruz es el resultado de las maquinaciones del PRI por conservar el poder. Por eso el exgobernador Javier Duarte, que hoy está prófugo, es un protegido clave del gobierno federal. Bueno, hay muchos aspectos que faltan atender, pero por razones de tiempo dejamos esos otros asuntos para otra oportunidad. Gracias. Gracias, compañeras, y gracias a los radioescuchas. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Bueno, estuvimos escuchando en un principio a Los Cojolites con esta canción, Señor Presidente. Y bueno, ahora escuchamos el audio que nos mandó el compañero Arsinoé, que sí, como decías, Lili, él estuvo viviendo en Veracruz los últimos 8-9 años. Entonces le tocó, digamos, ese periodo de Fidel se chutó, digamos, todo el duartismo, ¿no? Como le decimos en México. Así que, bueno, pudo vivir de muy cerca todo lo que ocurría, ¿no? Por allá. Sí, bastante esclarecedor esto que comentaba Arsinoé, ¿no? De por qué Veracruz es el epicentro de la tragedia humanitaria en México. Y algo que es importante subrayar es cómo también esta alianza que ha tenido, digamos, el narcotráfico con el Estado, en el que no hay, y eso es importante evidenciarlo, digamos, a todos nuestros radioescuchas, que no hay una separación de que por un lado esté el narco y por otro lado esté el Estado, ¿no? Cuando nosotros hablamos, múltiples periodistas, investigadores, hablan de que en México prima un narcoestado, en cada uno de los estados hay un narcogobierno, estamos hablando de que hay un vínculo orgánico allí, ¿no? Que no es de que esté el Estado por un lado, el gobierno por un lado y el narco por otro. Y particularmente en Veracruz se subraya esta alianza, digamos, del PRI, este resguardo del PRI que ha venido acumulando poder, que ha venido desplegando todas sus fuerzas y que para eso Veracruz es una pieza elemental para seguir como en esta lógica de acumulación de poder, en esta lógica también de eliminación de toda la posibilidad de vida en contra de los pueblos de México, ¿no? Claro, y sí, efectivamente Veracruz, como mencionaba Arsinoé, es el, digamos, segundo bastión del PRI a nivel nacional, ¿no? Después del Estado de México, o lo era hasta el año pasado, que por primera vez tiene Veracruz un gobierno que es un gobierno interino de transición. Realmente en el 2018 hay elecciones nuevamente. Cambió, dejó de ser el PRI, pasó ahora, está gobernado por el PAN, entre comillas, porque en realidad es Yunes, es de la camada priista vieja, ¿no? Entonces en realidad es un ex-priista. Bueno, metido hoy en día disfrazado bajo el PAN. Y sí, entonces es muy interesante cómo Veracruz en ese sentido, como siendo uno de los bastiones del PRI en muchos sentidos, desde movimientos sociales, desde los productores, desde los sindicatos, toda esta dinámica del PRI que bien se conoce en México, de la cooptación, de la organización social. Veracruz, en ese sentido, se vuelve un experimento para el PRI mismo, ¿no? Uh-huh. Un PRI que está desprestigiado. Peña Nieto entró desprestigiado al gobierno con un PRI ya viniéndose para abajo, y Veracruz en ese sentido, digamos, expresa, bueno, todo lo que es hoy en día el PRI, ¿no? Otra cosa que me parece muy, muy interesante, que también menciona, que termina siendo también Veracruz un experimento de seguridad, ¿no? Lo que fue Michoacán en el 2007 lo es Veracruz pero en los últimos 3 años ha sido, ¿no? Fue el primer estado de la República en donde se implementó esta figura de la seguridad pública, que es el mando único, en donde se eliminaron las policías locales, estatales y federales, y toda se juntó en un solo mando único, que evidentemente no ha solucionado un solo problema de seguridad. Claro. A mí me parecería también importante, y de hecho vamos a ir un poco hacia allá, de poder saber también cuál ha sido, digamos, el rol que han jugado los organismos de derechos humanos. Entiendo que ha habido una fuerte movilización de padres, de madres, de familia, que tuvieron que salir a la calle de manera autogestiva, organizada, a denunciar las desapariciones que ha habido en el Estado, y a empezar a buscarlos. Un poco también lo que estuvo pasando en Ayotzinapa, ¿no? Después de que veían que no aparecían los 43 estudiantes normalistas, bueno, fueron los propios padres quienes empezaron a cavar y a encontrar, no a estos 43, sino fosas y fosas con cráneos allí acumulados, ¿no? Claro, en ese sentido, bueno, sí, en todo el país ha habido estas expresiones por parte de la misma sociedad. Sí, resistencias fuertes, sí. Que ha sido, y la autoorganización de familiares frente al desprecio del Estado, a la indiferencia del mismo Estado y la completa, no sé, corrupción frente al tema de la desaparición en México. Y bueno, en Veracruz no ha sido la excepción, se han organizado muchos colectivos en ese sentido. Y bueno, tuvimos la oportunidad, hablamos, conversamos con... Ay, denme un segundo. Bueno, sí, estuvimos también hablando con algunas personas, para los que nos están escuchando, con abogados que han trabajado en esto que ellos mismos llaman la Brigada de Búsqueda de Desaparecidas y de Desaparecidos, quienes han venido impulsando un poco esto, como decíamos, de manera autogestiva, con muy poco, mejor dicho, sin ningún apoyo del Estado, ¿no? Considerando que ha sido el propio Estado quien está muchas veces en contra, ¿no? La mayoría de las veces en contra de este tipo de movilizaciones y organizaciones. Sí, justamente tuvimos la oportunidad de hablar con Volga. Ella es abogada, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que le da acompañamiento, es la encargada en temas legales y de seguridad dentro de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Entonces, en ese sentido, conversamos varias cosas sobre varios temas con ella. Una de las primeras cosas que le preguntamos, bueno, fue quién es, ¿no? ¿Quién forma esta brigada y cómo y cuándo fue que se creó, ¿no? ¿Cómo fue que los familiares se reunieron de repente y bueno, empezaron a trabajar juntos? Entonces vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto. Dale. Ay, pues mira, la brigada se formó, lleva trabajándose bastante tiempo en ella desde el año 2014 con el caso de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Muchas familias que ya estaban pensando como en iniciar búsqueda directa por su propia, digamos, por sus propios medios, ante pues la ineficacia que ha tenido el Estado en buscar a sus familiares, empezaron a formar grupos de búsqueda en muchos estados, ¿no? Hay grupos de búsqueda ciudadanos integrados por familias de desaparecidos en varios estados, en Sinaloa, en Guerrero, en Coahuila, en Chihuahua, en Morelos, Estado de México. Se decide para la brigada que se agrupen, digamos, los buscadores de varios estados para formar una brigada nacional, que decide intervenir por primera vez en Veracruz ante la crisis que estaba enfrentando Veracruz, que enfrenta Veracruz en materia de desaparición y la desesperación que tienen las familias por la ineficacia aquí del Estado. Entonces se hace la primera intervención en Veracruz, en Amatlán, la zona de Amatlán, en el mes de abril de 2016, con buscadores de varios estados del país, principalmente Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, vienen a Veracruz a hacer la primera brigada de búsqueda. Y pues básicamente está integrada por eso, por buscadores expertos que han desarrollado ya durante muchos años técnicas de búsqueda en campo, que trabajan diferentes formas de búsqueda, ¿no? Se usa desde cuestiones tecnológicas hasta rastreos de terrenos con metodologías muy específicas. También le preguntamos a Olga, ¿cuál ha sido la respuesta, la reacción que ha tenido el gobierno mexicano ante la conformación de esta Brigada Nacional de Búsqueda, ¿no? Y bueno, esto nos respondió Olga desde su apreciación. La respuesta del gobierno acerca de la brigada, no solo de la Brigada Nacional, sino de las brigadas de búsqueda que hay en todos los estados, nunca ha sido como muy buena, ¿no? Una porque pues evidentemente ir a buscar y demostrar que las familias encuentran mucho más rápido las fosas clandestinas y estos lugares, pues demuestra que si se tiene voluntad, pues se encuentran, ¿no? Cosa que el gobierno no ha hecho. Los ha amenazado desde que echan a perder las pruebas, que contaminan las escenas de los lugares, que contaminan las evidencias, hasta que están coludidos con grupos de la delincuencia organizada porque no entienden cómo es que dan con estos lugares que ellos nunca han podido dar, ¿no? Y no entienden que es simple voluntad de seguir las investigaciones que ellos nunca han querido, pues que nunca han querido buscar realmente, ¿no? Eso demuestra que pues quien quiere encontrar, encuentra, y el gobierno no ha querido encontrar desde hace muchos años a estas personas. Finalmente, para la brigada, la primera brigada fue tenso, la relación con gobierno, porque pues el primer intento fue de pararla, ¿no? De detenerla, de que no hiciera su intervención, porque justo tenían temor de que se debilara pues esto, la verdad, la cantidad de fosas que hay en el estado de Veracruz. Pero bueno, finalmente se logró el acompañamiento de algunas instancias, en especial la Policía Federal, que daba acompañamiento, digamos, cuerpo a cuerpo en seguridad, pero también la Policía Científica, porque las capacidades de la Fiscalía del Estado en materia pericial están rebasadas, y además pues no se confía en ellos. Y también vinieron Comisión Nacional de Derechos Humanos, gente de la Secretaría de Gobernación, como un poco pues forzados por la presión de las familias, ¿no? No les ha quedado otra más que acompañar. Para la segunda brigada ya el acompañamiento fue un poquito más planeado, se hicieron solicitudes ya más cuidadas, previas, se solicitaron medidas cautelares, y entonces pues sí se hizo todo un esquema de seguridad y de acompañamiento, que siempre ha sido difícil, ¿no? Porque ellos siempre quieren que se les entregue la información previamente, que pues cosas que nosotros no hacemos por desconfianza, ¿no? No queremos decirles los puntos, no queremos que vayan a buscar a la gente, que nos quemen los lugares y demás. Entonces, pues ha sido reacciones de todo. Cada vez que se dice que va a haber brigada, pues nos intentan frenar de alguna manera. Siempre nos dicen que no hay condiciones para salir, qué sé yo. Pero bueno, finalmente acaban cediendo algunas autoridades. La Fiscalía de Veracruz, por ejemplo, pues sí acompañó la primera brigada que fue aquí, también la segunda, pero porque no les quedó de otra, fue a raíz de la presión y porque pues es su obligación. Lo que estamos encontrando son lugares de entierro clandestino y esos son delitos y ellos están obligados a investigar los delitos. Bueno, le preguntamos también, estuvimos conversando con ella, que bueno, cuál ha sido, digamos, el papel también de diversas organizaciones, de otras organizaciones de derechos humanos y que se ha tenido una reacción, digamos, a nivel internacional de organismos internacionales, esta Brigada de Búsqueda de Desaparecidos en Veracruz. La Brigada Ciudadana, como te digo, está conformada por familias de personas desaparecidas, pero bueno, poco a poco nos hemos ido integrando a esta labor que hacen las familias, organizaciones de derechos humanos nacionales principalmente. Nosotros, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que tiene su sede en Ciudad de México, pues participamos ayudándoles en la planeación, en temas de seguridad y también en el seguimiento a todos los hallazgos, en todo lo jurídico forense, digamos. Hay varias otras organizaciones, participa la Brigada Marabunta, que es una brigada que tiene un grupo de acompañamiento en campo para prevenir riesgos y atender situaciones de seguridad. Organizaciones internacionales, pues mira, la Oficina del Alto Comisionado a los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha estado siempre muy cercana, monitoreando el proceso de la brigada, solicitando que se le den medidas de seguridad. Y también se han informado las brigadas al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. al que se le han pedido incluso medidas cautelares para algunas personas que acompañan la brigada, que tienen serios riesgos, ¿no?, para su seguridad. Y pues monitorean otras organizaciones de derechos humanos, como la Red Retoño, el Centro Pro de Derechos Humanos, han estado monitoreando y siguiendo pues esta actividad que realiza la brigada. Ahora, la brigada es una cosa nacional que tiene intervenciones muy particulares, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Ha hecho dos intervenciones en Veracruz, que eso permitió levantar mucho nuevamente la agenda de desaparecidos, que detonó luego que cada grupo, porque hay muchos grupos, hay 12 grupos de familiares de desaparecidos aquí en el estado, empezaran a hacer búsquedas por su cuenta. O sea, además de la brigada, tenemos grupos de buscadores que hacen búsquedas casi todas las semanas, sino es que todos los días en sus estados, ¿no? Sinaloa, que fue donde se realizó la tercera brigada, también tiene ya grupos de búsqueda, y en los diferentes grupos los van acompañando diferentes organizaciones por sus alianzas, por las que les acompañan en sus casos, por las que trabajan en los diferentes estados, pues dan acompañamiento a estas brigadas y a estos grupos. También estuvimos hablando con Volga sobre la situación de seguridad en la que se encuentran las y los compañeros que digamos acompañan esta brigada, así como los grupos de búsqueda que ella mencionaba, que son grupos autogestivos que sumados a la brigada empiezan a buscar a estas personas desaparecidas. Bueno, esto fue lo que nos respondió. El tema de seguridad pues es sin duda uno de los más complejos, porque pues evidentemente si estamos yendo a buscar a lugares donde hay fosas clandestinas, pues se trata de lugares calientes, les llamamos, lugares donde hay presencia de grupos de la delincuencia organizada, donde hay grupos policíacos que han desaparecido personas y que siempre están vigilando a la brigada de qué encontramos y cómo la encontramos, porque siempre está pues el temor de ellos de que demos con los perpetradores. Entonces el tema de seguridad pues es muy complejo, se hacen cuestiones muy complejas, hay que hacer una planeación, se van a verificar los lugares antes por un equipo pequeño, para no llevar tampoco a todas las familias a una situación de riesgo innecesario. Efectivamente, pues asesinaron a un compañero en Poza Rica, Veracruz. Las amenazas y pues sí, las amenazas y estos incidentes siempre vienen pues de los grupos que han desaparecido personas, sean policíacos o sean de la delincuencia organizada. Hemos estado siempre seguidos y sabemos que nos vigilan, ¿no? Entonces el tema de seguridad es muy complejo, justo las familias dicen, bueno, pues sí es un tema, pero no lo tendríamos que estar haciendo si el Estado lo hiciera, pero no lo hace. Entonces tampoco les han dado una opción a las familias para que dejen de hacer este tema. Del Río Bravo. Estuvimos hablando con Volga, abogada, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que acompaña a la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos, quien nos dio todo un panorama bastante terrible de la situación que se está viviendo allá en Veracruz. Subrayaba ella que no solamente está esta brigada, que es una brigada nacional, sino que también hay grupos autogestivos de búsqueda, ¿no?, conformados por personas autoconvocadas, digamos, buscando a los desaparecidos. Yo pregunto, bueno, ¿y el Estado, no? ¿El Estado dónde está, no? Justamente por ahí nos mencionó que en muchas ocasiones estorba mucho más de lo que ayuda en estos temas, evidentemente porque no le conviene que salgan a la luz todas estas cosas que ellos mismos pues no han investigado. Ante esta crisis de obviamente, de no presencia del Estado mexicano, cuando el Estado debería garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, vemos cómo ante esta terrible, digamos, crisis humanitaria que se está viviendo en el país mexicano, son la propia ciudadanía quienes están organizándose para la búsqueda de los desaparecidos. Me parece que estamos ante una situación que no es de ahora, digamos, no es novedosa, pero estamos ante un Estado completamente ausente, un Estado, como bien decía Arsinoe hace un momento, un narcoestado mexicano

del río Bravo al río de la Plata. Bueno, tuvimos, estuvimos escuchando a Lengua Alerta, esta canción... Tu nombre. Tu nombre, justamente, ¿no?, que trata también sobre el tema de la violencia en México y de la corrupción de los políticos, ¿no? Decía la frase, político, sucio, político, la dignidad no tiene precio. Y sí, Mariana, la dignidad no tiene precio. La dignidad no tiene precio. Bueno, seguimos hablando de este tema álgido, doloroso... que nos toca, no solamente por ser mexicanas, sino que nos toca porque vemos que es, acá hay crimen de Estado, acá hay una presencia de un Estado asesino, de un Estado vinculado con el narcotráfico, y bueno, seguimos hablando del tema de las desapariciones. Que nos duelen en Veracruz, ¿no? Exacto. Justamente tenemos con nosotros ya en línea a Belén González Medrano, como les mencionabas hace rato, ella es integrante del grupo de Madres en Búsqueda en Coatzacoalcos, mismo que es parte de la Brigada Nacional de Búsqueda. Belén, buenas noches, buenas tardes por allá. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida acá al programa de mexicanos que tenemos acá en la Argentina. Y muchas gracias por recibirnos la llamada. Bueno, gracias. Queríamos que nos contaras un poco tu experiencia desde tu vivencia, digamos, cómo te involucraste en este proceso de búsqueda, ¿no?, con este grupo de madres de búsqueda de Coatzacoalcos, de esa zona sur del país, del estado de Veracruz, que ha sido, bueno, muy, muy golpeado por este tema de la desaparición, ¿no? Desgraciadamente, porque no es un gusto estar en estas labores que estamos haciendo, ¿no? Nos involucraron. Que en la búsqueda por nuestros hijos estamos aquí, reunimos, empezamos solos, cada quien por su lado, y nos fuimos encontrando en el camino. Y en febrero del año pasado formamos el grupo de madres en búsqueda de Coatzacoalcos. Y empezamos a ya más unidos como grupo, haciendo más fuerza y haciendo más presión en la búsqueda de nuestros hijos. Belén, ¿qué tal? Te saluda Liliana, ¿cómo te va? Yo quería preguntarte si nos puedes contar, entiendo que tú tienes un hijo desaparecido, contar un poco quién, presentarlo, quién es él, y que nos cuentes cómo fue esta situación también para que las personas que nos están escuchando puedan entender un poco. Pues, nosotros, en mi caso, mi hijo se lo llevan el 25 de septiembre del 2015, junto con otros jóvenes y algunas mamás de ese día se pusieron en denuncia, otras no ponen por miedo, por temor a las represalias, por temor a todo, ¿no? Y ahí empezamos a caminar cada quien un ratito por su lado. Nos llegamos a encontrar en el camino, vamos encontrando y vamos animando a más gente a participar, a que es una labor que vamos aquí con las autoridades de la mano de aquí de Coatzacoalcos, en las diligencias de búsqueda, y es donde la gente, hemos hecho eventos donde tratamos de sensibilizar a la sociedad. A invitar a las demás madres o familiares que tienen un familiar desaparecido a que se unan a esta lucha. Belén, esto que comentas de que, bueno, fueron un grupo de mujeres quienes empezaron a caminar de a poquito juntas, yo lo que quería preguntarte es, bueno, ¿y el Estado qué decía al respecto? O sea, ¿que ustedes pidieron ayuda al gobierno, se acercaron a exigir, digamos, que se encontraran a sus hijos? ¿Qué respuesta tuvieron ustedes por parte de ellos? Pues respuesta en lo que a atención se refiere, cuando estamos reunidos, buscamos aquí en Coatzacoalcos el alcalde se acerca a nosotros, nos enlaza a la Fiscalía General del Estado y en atenciones, pues en atenciones no nos quejamos porque todo el mundo nos atiende, no con los resultados que deseamos, no con apatía de muchas autoridades que poco a poco han ido cambiando su perspectiva hacia nosotros, hacia las exigencias de quienes necesitamos a nuestros familiares. Y nos hemos encontrado en el camino muchos obstáculos, pero hemos aprendido a verlos pues brincar o sobrellevar y a tratar de seguir que sigan trabajando, haciendo presión para que las autoridades trabajen y sigamos aquí. La pregunta sería, ¿las autoridades trabajan? Pues algunas trabajan, sí, algunas. La mayoría no, pero algunas sí trabajan. Hemos encontrado aquí en lo que se llama a nivel municipio, pues sí, a nivel estatal, pues es un poco más difícil y más complicado porque hay muchísima gente y hay mucho, entre las mismas autoridades, entre el mismo gobierno, hay mucha gente involucrada en la delincuencia organizada y nos ponen obstáculos y todo, ¿no? Aquí tenemos el caso de nuestro flamante secretario de Seguridad Pública de que ahorita se encuentra en calidad de presunto, ¿sí? Y es irresponsable. Y no, ahí, así es, aquí la delincuencia son los mismos policías que están involucrados en todo eso. Exactamente, eso es importante subrayarlo y lo venimos diciendo en el programa, que es la misma policía, ¿no? El mismo gobierno con todo su aparato, también todo el aparato del Estado, sus distintos niveles, quien esté involucrado en estas desapariciones, y hay que nombrarlo como tal para poder denunciarlo ante organismos de derechos humanos, que se viene haciendo, pero no solamente dentro de México, sino también fuera de México. Sí, y Belén, en ese sentido, bueno, si nos puedes contar cuál ha sido la reacción de la población en general frente a la organización de ustedes, ¿no? Frente a digamos, a esta apatía del Estado de no buscar a los desaparecidos en México, y que la sociedad ve que son los mismos familiares los que se están organizando. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Ha cambiado la percepción de la gente frente a este tema? Pues hay mucha gente que sí ya tiene otra perspectiva de lo que es tener un familiar desaparecido, pero aquí nos encontramos con muchísima gente que tiene una empatía. Aquí se llevan a uno y lo primero que hacen es criminalizarlo, ¿sí? O que por algo fue, o algo hizo, algo debía, y sinceramente pues nadie más que como dice el dicho, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Claro. Así es lo que pasa aquí la gente se criminaliza sin conocer, sin saber en realidad, y mucha gente se ha acercado a los eventos que hemos hecho, como el 10 de mayo, el 30 de agosto, que es el día del desaparecido internacional. En las fechas festivas en las que nosotros deberíamos estar festejando algo con nuestros hijos, hacemos eventos y es donde se nos acerca la gente y tratamos de hacer conciencia que no a cualquiera le puede pasar esto. Belén, ya para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarte que, bueno, de entrada a saber que acá te están escuchando personas de Argentina, que recién muchos de ellos se están enterando sobre esta situación que se está viviendo en Veracruz desde hace ya varios años. Y quería preguntarte, para esta gente que te está escuchando, ¿hay algo por allí que te gustaría decir, comunicar, digamos, que se enteren de algo en particular que creas necesario que sepan? Pues que volteen sus ojos a México, que volteen sus ojos a México, a todo lo que está pasando, porque no solo pasa en Veracruz, no solo pasa aquí en Coatzacoalcos, todos los días es lo mismo aquí, día tras día se vive lo mismo, y que volteen a sus ojos hacia México, que pedimos el apoyo todo el apoyo internacional, que necesitamos muchas cosas, hay muchas carencias, como los reactivos, tenemos cientos de fuertes en la Fiscalía General, que no se les puede hacer una prueba de ADN, hay muchos padres esperando el regreso de sus hijos, y por eso esos reactivos que no hay, no se pueden hacer. Tenemos dos cuerpos ya localizados de dos madres desde el año pasado y hasta la fecha no se les pueden entregar porque no hay reactivo, no hay dinero para hacer las pruebas para las confrontas de ellas puedan tener a sus hijos, descansar ellas y descansar los muchachos en paz. Que no olviden que aquí está México esperando sus oraciones y que muchas gracias a ti Belén. Pronunciamos fuertemente esto que dices de voltear los ojos a México. Agradecemos que nos hayas podido tomar esta llamada y seguramente estaremos en contacto para más adelante ampliar este tema. Te mandamos un fuerte abrazo, toda la solidaridad, el apoyo y la resistencia están con ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos hablando con Belén González, decíamos que ella es integrante del grupo de madres en búsqueda de las y los desaparecidos, esto en Coatzacoalcos, y que forma parte de la brigada de búsqueda, ¿no? Y esto que mencionaba Belén, que me parece importante volverlo a subrayar, ¿no? Es necesario que la comunidad internacional voltee los ojos a México, ¿no? Que México no es un hecho aislado, que esto es algo que como Asamblea de Mexicanas y Mexicanos lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo y que también nuestras compañeras y compañeros colombianos lo vienen pronunciando también desde todavía tiempo antes, ¿no? De que no son hechos aislados, que esto son estrategias también geopolíticas que están lideradas también por toda una lógica de saqueo de los pueblos, de saqueo de los territorios en el que nosotros como personas estamos sobrando en el territorio nacional, ¿no? Sí, claro, y es súper importante, me parece, eso, como volver a decir que volteen a ver a México, porque muchísimas de estas cosas evidentemente no salen hacia afuera, ¿no? Nosotros nos enteramos porque leemos los periódicos, estamos informados de los medios de nuestro país, pero muchas de esas cosas no salen en los medios internacionales. Hay un fuerte control mediático sobre lo que sale del gobierno, ¿no? De México, lo que sale hacia afuera. Nuestra labor es difundirlo para crear, digamos, conciencia y para que la gente romper un poco ese cerco mediático también, se vayan enterando de lo que está ocurriendo en México y se pueda alzar la voz desde otros gobiernos, ¿no? Claro, y también exhortar a todas las personas que nos están escuchando a poder transmitir, poder comunicar esta terrible situación de que se está viviendo en México. Ahora escuchamos varios testimonios en los que ponen un foco rojo a este estado, en el que insisto con preguntar, bueno, ¿a quién le pide uno seguridad si el estado no está, no? Si el estado es parte de que se genere, se produzca toda esta situación de caos, esta situación de digamos, de inhumana que se está viviendo, se me fue la palabra, inhumana que se está viviendo en el país, ¿no? Exhortarlos a que ustedes desde sus distintos rincones puedan hablar de México. Necesitamos, como bien decía Belén, que la comunidad internacional voltee sus ojos hacia México, ¿no? Y que la comunidad internacional se dé cuenta de que México no es un hecho aislado, Que ya pasó y sigue estando presente Colombia, estamos ahora con México y bueno, esto va, parece ser, como un laboratorio que se está reproduciendo en todos los países, o al menos esa es la tendencia, ¿no? Latinoamericano, desgraciadamente. Así es. Bueno, ya estamos finalizando. Sí, se nos acabó el tiempo del programa. Bueno, les agradecemos mucho. Tuvimos desgraciadamente es un tema duro, es un tema difícil de hablar, de expresar, muy complicado de analizar lo que está pasando en México, pero bueno, tuvimos ahí diferentes puntos, ¿no?, claves sobre lo que está pasando específicamente en el estado de Veracruz, que bueno, hoy en día es el foco rojo de México. Y que seguramente no vamos a terminar ni acabar este tema hoy, por supuesto, exacto, sino que vamos a seguirlo retomando. Exacto, y justamente también el tema de la desaparición forzada en México y todos los elementos que esto lleva, ¿no? Cómo está involucrado el Estado, cómo está involucrado el narcotráfico, qué pasa, ¿no?, con este tema de la ausencia del Estado que decías, y cómo las organizaciones de familiares, es la propia sociedad la que se está organizando para bueno, para responder frente a esta ausencia del Estado, ¿no? Estos temas los vamos a seguir tocando, desgraciadamente, cuando toquemos temas de México, porque, bueno, es la realidad que se está viviendo por allá. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Les agradecemos mucho que nos sintonicen. Les recordamos, este programa sale los jueves cada 15 días a las 19 horas. Hora Argentina. Hora Argentina, por la FM La Caterva 97.3, y nos pueden sintonizar también en línea en www.fmlacaterva.com.ar. Agradecemos a Javier los controles. Un saludo a las y los compañeros que no pudieron asistir en el programa del día de hoy, pero que nos van a seguir acompañando en la siguiente emisión. Nos vamos entonces con una canción por allí, a lo mejor esperanzadora en su frase y en su lema bien zapatista, Abajo y a la Izquierda, con Panteón Rococó. Que la letra de esta rola yo escribo. Calles que nunca tienen silencio, selva de asfalto que no tiene descanso. Se sobrevive con el corazón. Si se está triste, seguro se silba una canción. Pero de una cosa puedes tener certeza: si te apendejas, te vuelan la cabeza. Siempre lo discriminan, pues la balanza de un solo lado se inclina. Casi no tiene acceso a educación, sin embargo tiene acceso a mucha televisión. Al barrio donde vivo lo ilumina cada esquina, la sonrisa de los viejos y el meneo de mis vecinas. Gente que nunca ha vivido en la opulencia, sin embargo le viene la pobreza. Siempre pretexto para celebrar, siempre pretexto para cerveza sola y da algún bar. Todos abajo, abajo y a la izquierda. Que los políticos se vayan a la mierda. Todos abajo, abajo y a la izquierda. Todos queremos salirnos de esta mierda. Sí, oh, sí. Así es, lo digo. Sí, oh, sí, señor. El barrio donde vivo me enseñó a sobrevivir, oye sí, oh sí señor. El barrio donde vivo me enseñó a resistir, oye sí, oh sí señor. El barrio donde vivo me enseñó a sobrevivir, oye sí, oh sí señor. El barrio donde vivo se llama